Radio Galena abre su señal clandestina a toda Latinoamérica y al mundo hispanohablante. Para todos nuestros auditores, iniciamos nuestra transmisión disidente y subversiva, sin lineamientos excluyentes ni editorial. Una bala perdida de la sincronía de los tiempos. Radio Galena. Las ideas emitidas en esta emisora son de total responsabilidad de...